me avergüenza de estar fea. Me confieso al bebé que abandoné ileso. Antes fui hacedora de nacimientos y el amor labró por años mis cimientos. Yo me vea de almas rotas y apagadas. Cambié mi regazo por manos condenadas. Su padre ingrato quiso arrebatármelos aquí, llevarse mis hijos, marcharse sin mí. Se los daría el viento que danza en las calles a otra mujer rota que mora en sus valles. No merezco clamar que fui madre sufriente y no la egoísta que blasfema demente. Padecí tanto el abismo de la penumbra, creí en un amor que fue mi propia tumba. Hoy me alzo en la sangre que en curas amé y la culpa me anuda, ya ni sombra sé. Solo tu Juan, hijo que antaño negué, me has redimido por tu caridad. Rey de la bondad, luz en mi tormento, merezco el perdón de tu dulce aliento. De los débiles tú, tan frágil de corazón, hoy vienes a mí en plena desolación. Miro tus ojos, aquellos que negué en mi hambre, y a pesar de la edad persistes noble y grande. La muerte hubiera sido mi castigo. Vergüenza ante esta aldea. Me confieso al bebé que abandoné ileso. Antes fui hacedora de nacimientos y el amor labró por años mis cimientos. Yo me dea de almas rotas y apagadas. Cambié mi regazo por manos condenadas. Su padre ingrato quiso arrebatármelos aquí, llevarse mis hijos, marcharse sin mí. Se los daría al viento que danza en las calles, a otra mujer rota que mora en sus valles. No merezco clamar que fui madre suficiente y no la egoísta que blasfema demente. Padecí tanto el abismo de la penumbra, creí en un amor que fue mi propia tumba. Hoy me alzo en la sangre que incuras a mí y la culpa me anuda, ya ni sombra seré. Solo tú, Juan, hijo que antaño negué, me has redimido por tu caridad. Rey de la bondad, luz en mi tormento, merezco el perdón de tu dulce aliento. De los débiles tú, tan frágil de corazón, hoy vienes a mí en plena desolación. Miro tus ojos, aquellos que neguen mi hambre, y a pesar de la edad, persistes noble y grande. La muerte hubiera sido mi castigo.